Qué problema que tiene la María, esa cosa me da mucha nostalgia. Qué problema que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia. Ella sufre de cleptomanía, todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Ella sufre de cleptomanía, todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado, la cleptómana. Con esa mujer, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. A ella siempre se le presenta el lío. Ya tuvo problemas con Tomasa. A ella siempre se le presenta el lío. Ya tuvo problemas con Tomasa. El domingo le presentó el marido. Inconsciente se lo llevó pa' su casa. El domingo le presentó el marido. Inconsciente se lo llevó pa' su casa. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado, la cleptómana. Con esa mujer, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Las mujeres no quieren hablar con ella, porque dice que se roba a los maridos. Las mujeres no quieren hablar con ella, porque dice que se roba a los maridos. Como todo lo que agarra se lo lleva, en su casa siempre tiene un escondido. Como todo lo que agarra se lo lleva, en su casa siempre tiene un escondido. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado, la cleptómana. Con esa mujer, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Preséntamela, preséntamela. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. Cuidado con María, la cleptómana. La cleptómana.